Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y Cámara de Comercio. En nuestro primer programa vamos a intentar acercar al oyente el mundo de las nuevas tecnologías aplicadas a la sociedad de la información y, en particular, a la banca. Para comenzar este primer Tiempo de Emprendedores, que se va a desarrollar a lo largo de toda la temporada, tenemos con nosotros al presidente de Albalia Interactiva, una empresa pionera en firma electrónica afincada en Madrid. Julián Inza, ¿cómo estamos? Firma electrónica y factura electrónica. ¿De qué van estos términos de nuevas tecnologías en los que sois unos auténticos especialistas? Pues desde luego quizá convendría decir lo que no es, y la firma electrónica no es una firma escaneada, y esto es un elemento que a veces confunde. La firma electrónica es un artilugio tecnológico que permite vincular un documento electrónico a un firmante, y este elemento tecnológico se utiliza en la factura electrónica para garantizar la autenticidad y la integridad. ¿Para qué nos sirve realmente? La novedad yo creo que es sobre todo para el gran público. Como tecnología lleva aproximadamente 30 años, pero sí que es cierto que un uso tan amplio como el que se le va a dar en España con el DNI electrónico es absolutamente novedoso. En eso España es pionera mundial. La gran aportación es que el usuario va a poder hacer una firma electrónica de una manera muy parecida a como usa una tarjeta de crédito. Es decir, simplemente introduciendo la tarjeta en un lector de tarjeta chip y poniendo su PIN, un PIN muy parecido al del cajero, va a poder firmar, demostrar que está de acuerdo o no, porque la firma se puede hacer en acuerdo o en desacuerdo, con un documento electrónico. Y eso le va a servir, por ejemplo, para hacer solicitudes ante la administración, para presentar la declaración de la renta, para firmar un contrato con su banco, para contratar un viaje. Todo lo que hoy hacemos con la firma convencional, con la firma manuscrita, o como le llaman los notarios, la firma hológrafa, se va a poder hacer con la firma electrónica. Y esto será algo muy parecido a usar una tarjeta de crédito. Julián, la firma manuscrita se puede imitar. ¿La firma electrónica? La firma electrónica no se puede imitar. Esta es una de las grandes diferencias. O sea que es más seguro, es más fiable. Por ejemplo, para un empresario esto es una gran novedad, ¿no? Sí, la única diferencia está en que a la firma manuscrita le hemos concedido crédito durante cientos de años, se ha constituido como un argumento referencial que todo el mundo comprende, mientras que la firma electrónica es un pelín más difícil de comprender. Pero simplemente sabiendo que lo vamos a utilizar como una tarjeta de crédito, que se inserta en un lector de tarjeta chip y se pone un PIN, y que cuando hacemos eso nos comprometemos con el contenido de igual forma que nos comprometemos cuando firmamos en un papel, entendiendo eso, el componente tecnológico añade un montón de seguridad a la firma electrónica. ¿Quiénes son los principales beneficiarios de esta nueva firma electrónica? El día en que todo el mundo lo utilice, el impulso de la sociedad de la información penetrará en toda la sociedad y podremos decir que toda la sociedad se beneficia de esto. Pero de momento, ¿quiénes son los elegidos? ¿Son los que se están beneficiando de esta firma electrónica? Quizá los primeros resultados que podemos ver son los que se han visto con la agencia tributaria. La mayor parte de los que han hecho la declaración de la renta por internet ya la han utilizado y han visto como resultado que las devoluciones llegaban antes, que la gestión era más rápida, que podían esperar hasta el último día para hacer la declaración. Hay muchos componentes que son ventajas de uso, mayor rentabilidad, mayor aprovechamiento del tiempo, que pueden llegar a toda la sociedad. Lo único que tenemos que hacer es entenderlo y utilizarlo. ¿Y qué necesitamos para usar esa firma electrónica? Por supuesto, el que tenga un DNI electrónico tiene ya el 50% de lo que necesita. El otro 50% es un lector de tarjeta chip. No hay todavía muchos ordenadores que cuando los compramos incluyan el lector de tarjeta chip. Cuando lo compramos suelto debe costar aproximadamente unos 20 euros y ese será el precio al que lo encontraremos en la tienda más próxima. Pero desde el próximo año todos los ordenadores que se suministren en España tendrán lector de tarjeta chip, porque ha habido un acuerdo entre los fabricantes importadores y las instituciones gubernamentales para que sea así. De acuerdo. Pues muchísimas gracias a Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, por habernos explicado todo esto. Y ahora vamos a hablarles de un curso que organiza la Cámara de Comercio y el SIC para profesionales en dirección de ventas. Atención, porque todavía están a tiempo de inscribirse. Comienza el próximo mes de octubre y es un programa formativo compatible con el horario de trabajo, ya que se imparte en fin de semana. ¿Quiénes son los principales interesados en hacer este curso? Pues los responsables de equipos comerciales de las empresas, jefes de venta y un largo etcétera. Este curso consta de 180 horas divididas en 8 módulos de fin de semana. Los modelos de ventas por sectores de actividad, las herramientas de marketing en la dirección de ventas, los sistemas de previsión de ventas y fijación de objetivos son algunos de los temas que va a abordar este curso, que analizará también los elementos clave del ámbito financiero necesarios para la dirección comercial. Se trata del primer programa superior especializado en el área comercial que se imparte en España y se realiza anualmente en 10 ciudades del territorio nacional. Para facilitar a las compañías y sus profesionales el acceso a la formación más cualificada, la Cámara de Comercio y el ESIC ofrecen un servicio gratuito para gestionar la subvención del curso. Los interesados en recibir más información sobre este programa pueden obtenerla en la web o a través del teléfono 91 744 40 40. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa que se emite diariamente en Radio Líder con la participación de Albalia Interactiva, Caixa Galicia y Cámara de Comercio.